La imaginación creadora en la ciencia y el arte, por Marco Antonio Allendez. Es frecuente pensar, aún entre personas cultas e incluso vinculadas con el trabajo rutinario de la ciencia, que la imaginación creadora es una virtud ajena al orden científico, el cual está referido a la realidad concreta, donde todo debe ser descrito, explicado y probado con exactitud. Su rigor, pues, no deja lugar a la invención, la cual tiene su imperio en las artes, donde podemos pasar sobre la objetividad del mundo externo y volar gratuitamente en pos de nuestros ideales, que es propio del ser humano solazarse en los sueños. De allí el sentido realista que se atribuye al científico frente al espíritu soñador que distingue al artista. Sin embargo, al reflexionar con mayor detenimiento, constatamos que ni el arte es pura invención que violente la realidad, ni la ciencia es pura objetividad, ausente de creación e independiente de las formas de nuestro aparato cognoscitivo, puesto que el investigador no se limita al dato externo, a un mero servilismo respecto de la imagen que recoge su percepción. Por el contrario, tanto el artista como el científico, ocupados en penetrar con su imaginación en la estructura invisible de las cosas, la que sostiene y da vida a las apariencias, distraídos, por concentrados en la tarea creadora que eso implica, suelen mostrarse inhábiles frente a lo cotidiano y escépticos del sentido común. Es intruso del saber, es enemigo del sentido profundo. Este es el inicio de un ensayo escrito por Allendez en la revista Atenea, revista enfocada en la ciencia, arte y literatura, fundada en 1924. El artículo se publica el año 1980.